Bueno, mi nombre es Alba Rueda, yo soy de la organización Mujeres Trans Argentina, militante travesti aquí en la ciudad de Buenos Aires, y estamos junto con la comisión organizadora de este evento, acompañando a todos los familiares, acompañando una lucha social y popular que tiene que ver con la justicia hacia la causa y el travesticidio a nuestra compañera Diana Sacayán. Diana es una militante travesti que ha marcado y ha diferenciado el rumbo de nuestra militancia en Argentina, y su lucha nos sirvió, entre otras cosas, como para poder fortalecernos en una experiencia individual y colectiva. Ella logró, junto con un grupo de activistas, sacar una ley muy importante, que fue la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires en el año 2015. Lamentablemente, en ese mismo año la asesinaron cruelmente. Y su crimen es un travesticidio. A nosotras nos queda el duelo y hacerlo público al duelo, hacerlo social y llevarlo a la calle, como aprendimos a llevar nuestras luchas, nuestras vidas, y justamente exigir justicia por el travesticidio de Diana. ¿Por qué lo sacamos a la calle? Porque la justicia tiene que reconocer que en Argentina la figura del travesticidio es una figura específica y un tipo de asesinato cruel que cobra nuestras vidas. Entonces nosotras exigimos que el Estado nos cuente nuestras vidas y cuente nuestras muertes, nuestras condiciones de vida y los modos en el que nos matan. Y enfrente a esa situación venimos y nos manifestamos detrás de la bandera de nuestra compañera Diana Sacayán para lograr justicia por ella y por todas nosotras.